antes. No le temía a la soledad, hasta que la conocí en persona. Y yo con tantas cosas por decirte, pero por aquí ya tú no te asomas. Mi mente no te suelta, y aunque quiera, y aunque quiera, no te saco de mí. Mi corazón no entiende que te has ido y que ya te perdí. Te saco de mí. Mi corazón no entiende que te has ido y que ya te perdí. Buscando la manera de recuperarte, y lo que voy logrando solo es alejarte. Y yo no sé por qué de mi mente no sales. Quizás ya me di cuenta todo lo que vales. Atrás dejo el orgullo y voy directo a tus pies. De recuerdo veo tu foto y lágrimas sin querer. Mi mente no te suelta, y aunque quiera, y aunque quiera, no te saco de mí. Mi corazón no entiende que te has ido y que ya te perdí. Mi mente no te suelta, y aunque quiera, no te saco de mí. Que ya te perdí. ¿Cómo puedo olvidarte? Quiero escucharle tu boca, baby. Eso es imposible porque eres tú, mi única lady. La distancia me hiere, no cuando se quiere se puede. Hice el intento de atraparte y se me rompieron las redes. Soborné a Cupido para que me fleche contigo, y cada vez que dispara sus intentos son fallidos. Nena, por favor regresa y no me castigues más, porque ya no quiero acompañar a la suerte. Suelta, y aunque quiera, y aunque quiera, no te saco de mí. Mi corazón no entiende que te has ido y que ya te perdí. Mi mente no te suelta, y aunque quiera, no te saco de mí.